Ay, me dijeron que eres ruda, sí. Y yo soy tu capo, baby. Ay, que anda como suelta, sí. Libre, es como un cable, sí. Flexible, de esa muchacha, uy, Dios, que me libre. Que yo no puedo así, con tanto calibre. Dale, prende la mafu. Rebota que esa nalga está bien yankee. Andamos clásico, flow, sanky punky. Ay, yo, que ni siquiera sé su edad. Pero esa calle es lo que me pide, maldad. Se me dedica, 12. Hoy saco lo más chimba del closet. Ese culo es más rico después de las 12. Eso dice el que no la conoce. Tata, pose. Hoy saco lo más chimba del closet. Sale a casar cuando sale de roce. Que la compra que no la conoce. Yeah, llegó tu capo, prendan el flash. El que la baby le pregunta dónde está. Si yo tuviera Tinder, le haría match. En ese culo latigazo, bro, wash. Y dale, suéltate, cabalga aunque no sea un horse. De esta selva, mami, soy George. Vamos a escapar, caperucita, yo el lobo feroz. Veré que vino más atroz. Se me di que si así cala, cala. Tiene un flow cabrón como Lama. Me dijeron que te gustan los caseros como Sara. Y yo con ganas de que usted como si ya me caiga encima de mí. Subas y bajes como un Impala. Sé que eres bien puti y que fumas exotic. Del bloque Lama pupi, sí. Un piripiropi, lo que te tiran son rookie. Mami, yo estoy a los foqui. Y no eres de Roma, pero dame ese toti. Yeah. Se me diga, tose. Hoy saco lo más chimba del closet. Ese culo es más rico después de las 12. Eso dice el que no la conoce. Foto, pose. Hoy saco lo más chimba del closet. Sale a cazar cuando sale de roce. Que no la conoce. Bebé, me siento rucho. Te voy a dar hasta que el condón huela a caucho. Quemao, dile ese pelao que de este lado hay cartucho. Ni le escucho. Me dice papi, yo no soy su cucho. Una satánica, pero cuando le doy le reza chucho. Bebé, yo soy la sensa como Mickey. Le puse la pussy sticky. Que aplatajo creepy, los dueños de la city. Que le sople con la rata y tiro un coro como Luister. Yo soy tu capo, baby, en la cama jugamos Twister. Mira estos boys que ando con los rudos, hoy te bebé. Te lo voy a meter con un ritmo de los rude boys. Estoy parchado con todo. Estoy con Caple el capo y unos cuantos voy. Ni el Google más me encuentra donde estoy. Se vienen conmigo encima y dicen que la bestia soy. 5K en el cuello, tiro pa' atrás, ya pegamos el sello. Y de tanta firma ampliando los camellos. Ver que los dejé, eso es serio. Tanto culo le montó el imperio. Y los partimos casi al lado del cementerio. Le mandé a 100 por los cerros y llegué a Colón Criterio. Y ando me di cuenta que uno es en serio. Ella se enamoró de mí y es de la radio estéreo. Yo le hago hasta ese pozo sin miseria. ¡Pau! Me dedica, 12. Hoy saco lo más chimba del closet. Ese culo es más rico después de las 12. Eso dice el que no la conoce. Dile a Guadalí, dile a la pana, que cuando yo soy.